dando tiro, tiro de felicidad. El tiro del ron caliente, con eso no mato a nadie. Tiro aquí, tiro allá. Con una botella de ron cantinero, pon, pon, pon. Con una botella de ron cantinero, pon, pon, pon. Bailando me doy un trago de cerveza y ron caliente. Y tú ves mi compañera, alegre y muy sonriente. Con una botella de ron cantinero, pon, pon, pon. Con una botella de ron cantinero, pon, pon, pon. Con una botella de ron cantinero, pon, pon, pon. Con una botella.